me encanta la Navidad. Y junto a ti celebrar con amigos y familia. Nos podemos divertir riendo y contando historias que nos hacen sonreír. Me encanta la Navidad. Es tiempo de alegría y felicidad. Quisiera poder celebrar todo el año la Navidad, pues es la época que a mí me gusta más. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Me encanta la Navidad. Con mis amigos estar. Durante la velada reír y cantar. Y los buenos momentos poder recordar. Me encanta la Navidad. Con mis seres queridos disfrutar. ¡Sí! Hay que hacer de la Navidad un tiempo realmente especial. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Alegre y buen San Nicolás, acércate a escuchar. Lo que yo te diga no lo debes divulgar. La víspera de Navidad no tarda en llegar. Por favor, susúrrame lo que me traerás. Cuando den las 12 en el reloj y todos duerman ya, por la chimenea con mi costal voy a bajar. De todas las medias que colgadas tú verás, la mía será la más pequeña, debes recordar. ¡Jo, jo, jo! ¡A ver, niños, díganme qué quieren! Hannah quiere unas patines. Stephen quiere un trineo. Isha quiere unos colores amarillo, rojo y negro. Dejaremos elegir para los demás. Elige mi buen Santa Claus, nos sorprenderás. Elige mi buen Santa Claus, nos sorprenderás. Vamos a la villa, que mañana hay fiesta y será día. Nuestra casa está adornada con motivos navideños, por estas gloriosas fiestas en que nacen tantos sueños. Esta noche es Nochebuena y estaré con la familia, y juntos compartiremos esperanzas y alegrías. ¡Arre, borriquito! ¡Arre, burro! Yo voy, el tañir de las campanas me hace suspirar, y al ir por las colinas me dan ganas de cantar. ¡Oh, Navidad, Navidad, dulce Navidad! Es un día de alegría y felicidad. ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! Es un día de alegría, hay que celebrar. ¡Hey! ¡Todos felices en compañía de la familia! ¡Vamos a celebrar! El campo blanco está, pues la nieve lo cubrió. ¡Y alegre en mi trineo! ¡Deslizándome yo voy! ¡Tañir de las campanas me hace suspirar! ¡Y al ir por las colinas me dan ganas de cantar! ¡Oh, Navidad, Navidad! Dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría, hay que celebrar. Es un día de alegría, hay que celebrar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. El invierno es maravilloso, pues es como el cristal. La nieve brilla y el aire es frío, es fenomenal. Me encanta ver los copos de nieve caer a mi alrededor. Hay cosas muy especiales. ¡Adoro el invierno! Gorras, guantes, abrigos, bufandas debemos usar. ¡Sí, así es! Es un tiempo de esperanza y amor fraternal. ¡Ay, qué lindo! Me encanta ver los copos de nieve caer a mi alrededor. ¡Hay cosas muy especiales! Muy especiales en esta linda estación. El trineo en el tejado se paró y saltó el buen Santa Claus. Por la chimenea con los juguetes bajo, que para los pequeños la alegría son. ¡Jo, jo, jo! ¿Quién llegó? ¡Jo, jo, jo! ¿Quién llegó? Arriba en el tejado, clic, clic, clac, Santa Claus ya va a llegar. Primero la media de la linda Nel, querido Santa, llena bien. Dale una muñeca que sepa llorar y que sus ojitos pueda cerrar. ¡Jo, jo, jo! ¿Quién llegó? ¡Jo, jo, jo! ¿Quién llegó? ¡Arriba en el tejado! ¡Clic, clic, clac! ¡Santa Claus ya va a llegar! ¡Ay, ya va a llegar Santa! ¡Muy atentos todos! Sigue la media del pequeño Will. Muchas cosas veo ahí. Un carrito y unos lápices de colorear. Muy contento estará. ¡Jo, jo, jo! ¿Quién llegó? ¡Jo, jo, jo! ¿Quién llegó? ¡Arriba en el tejado! ¡Clic, clic, clac! ¡Santa Claus ya va a llegar! los adornos colocamos, fa la la la la la la la la, pues contentos hoy estamos, fa la la la la la la la la, villancicos cantaremos, fa la la fa la la la la la, todos juntos celebramos, fa la la la la la la la la, yo puedo cantar los fa la la la la. Navidad ya está llegando, fa la la la la la la la la, y el coro está cantando, fa la la la la la la la la, la alegría se percibe, fa la la fa la la la la la, todos están festejando, fa la la la la la la la la. ¡Ay, qué bonito! Los adornos colocamos, fa la la la la la la la la, pues contentos hoy estamos, fa la la la la la la la la, villancicos cantaremos, fa la la fa la la la la la, todos juntos celebramos, fa la la la la la la la la. Santa Claus, me gustaría saber cómo terminas todo y lo que tienes que hacer. ¡Ey, Santa Claus! Tú nunca nos quedas mal. No sé cómo lo haces, pero me alegra de verdad. Hay tantos niños que visitar, y para ti cada uno es especial. Casa por casa en todo el mundo, los regalos debes repartir. Todo en una noche, y a cada niño haces feliz. ¡Ey, Santa Claus! Me gustaría saber, ¡qué curiosidad! ¿Cómo terminas todo lo que tienes que hacer? ¡Ey, Santa Claus! Tú nunca nos quedas mal, ¡nunca! No sé cómo lo haces, pero me alegra de verdad. ¡Y dice! Algunos tienen chimenea, hay otros que no. Algunos cambian de casa, otros de nación, sí. Pero tú siempre encuentras a los niños, aunque se cambien de ciudad. ¡Qué bueno! No sé cómo lo haces, pero me alegra de verdad. No sé cómo lo haces, pero me alegra de verdad. ¡Qué alegría! No sé cómo lo haces, pero me alegra de verdad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Navidad, mi amada me obsequió un gorrioncillo volador. El segundo día de Navidad, mi amado me obsequió dos tortolitas y un gorrioncillo volador. El tercer día de Navidad, mi amada me obsequió tres gallinitas, dos tortolitas y un gorrioncillo volador. El cuarto día de Navidad, mi amada me obsequió cuatro aves cantoras, tres gallinitas, dos tortolitas y un gorrioncillo volador. El quinto día de Navidad, mi amada me obsequió cinco anillos de oro. Cuatro aves cantoras, tres gallinitas, dos tortolitas y un gorrioncillo volador. El sexto día de Navidad, mi amada me obsequió seis gansos dormidos, cinco anillos de oro. Cuatro aves cantoras, tres gallinitas, dos tortolitas y un gorrioncillo volador. El de Navidad mi amada me obsequió. 7 lindos patos, 6 gansos dormidos, 5 anillos de oro, 4 aves cantoras, 3 gallinitas, 2 tortolitas y un gorrioncillo volador. El octavo día de Navidad mi amada me obsequió 8 hermosas vacas, 7 lindos patos, 6 gansos dormidos, 5 anillos de oro, 4 aves cantoras, 3 gallinitas, 2 tortolitas y un gorrioncillo volador. El noveno día de Navidad mi amado me obsequió 9 bailarinas, 8 hermosas vacas, 7 lindos patos, 6 gansos dormidos, 5 4 aves cantoras, 3 gallinitas, 2 tortolitas y un gorrioncillo volador. El décimo día de Navidad mi amada me obsequió 10 caballitos, 9 bailarinas, 8 hermosas vacas, 7 lindos patos, 6 gansos dormidos, 5 anillos de oro, 4 aves cantoras, 3 gallinitas, 2 tortolitas y un gorrioncillo volador. El onceavo día de Navidad mi amada me obsequió 11 flautistas, 10 caballitos, 9 bailarinas, 8 hermosas vacas, 7 lindos patos, 6 gansos dormidos, 5 anillos de oro, 4 aves cantoras, 3 gallinitas, 2 tortolitas y un gorrioncillo volador. El doceavo día de Navidad mi amada me obsequió 12 tamborileros, 11 flautistas, 10 caballitos, 9 bailarinas, 8 hermosas vacas, 7 lindos patos, 6 gansos dormidos, 5 anillos de oro, 4 aves cantoras, 3 gallinitas, 2 tortolitas y un gorrioncillo volador. ¿Cuántos regalitos, verdad? La piñata tiene fruta, tiene fruta, tiene fruta y colación. La piñata está repleta, tiene dulces de a montón. Dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dale, dale, dale y no le dio. Quítenle la venda, porque sigo yo. Ándale, Barney, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Ándale, Barney, sal del rincón con la canasta de la colación. Naranjas y limas, limas y limones, qué linda posada, qué lindas las flores. Naranjas y limas, limas y limones, contentos y alegres nuestros corazones. ¡Qué linda posada! ¡Qué linda posada! ¡Navidad es diversión! Una ventana con carillón, dos ventanas con carillón, tres ventanas con carillón, suena con el viento el carillón. Din don, din don, din din don, suena con el viento el carillón. Din don, din don, din din don, suena con el viento el carillón. Una ventana con carillón, dos ventanas con carillón, tres ventanas con carillón, suena con el viento el carillón. Din don, din don, din din don, suena con el viento el carillón. Din don, din don, din din don, suena con el viento el carillón. Una ventana, dos ventanas, tres ventanas,